Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El texto evangélico de la curación de los 10 leprosos siempre me llegó, tal vez porque lo meditamos con el predicador en el retiro de preparación para mi ordenación sacerdotal. Después hablé de ello en la fiesta que se realizó en mi pueblo con ocasión de la primera misa. Todos los humanos, como esos hombres curados, nos encontramos en este mundo necesitados de la ayuda de Dios. De ellos podemos aprender lo que significa clamar al Señor en las necesidades. Como dice el Salmo, clamé al Señor en mi angustia y me libró de todos los males. Además, podemos prestar atención al hecho que ellos juntos clamaron a Jesús que pasaba. Le gritaron, ten piedad de nosotros. Estaban discriminados, habían sido excluidos de las poblaciones a causa de sus enfermedades cutáneas. Juntos invocaron al Señor Dios hecho hombre que pasaba. La oración comunitaria tiene un efecto muy poderoso. Con ella podemos presentar no solo nuestras necesidades, sino también la de aquellos que conocemos. Cuando se reza en comunidad, la fuerza de la oración de cada uno se multiplica por la de todos los presentes, sumada a la eficacia de la fe de cada uno. Lo importante es pedir con fe. Los leprosos así lo hicieron y obraron conforme a lo que creyeron. Por eso, después del emocionante y vibrante encuentro con el Mesías esperado, del que tanto habían oído hablar, actuaron sin dudar en su palabra viva y eficaz. Fueron al sacerdote para que los autorice reintegrarse a la comunidad. Todavía no estaban curados cuando Jesús les dijo que lo hicieran, pero se apoyaron en su indicación como si ya hubieran quedado limpios. Eso es la fe, orar y obrar conforme a lo que se pide. No se trata de esperar resultados mágicos, sino comenzar a vivir como si ya hubiera sido concedido lo que se pidió. Eso lleva inmediatamente a la acción de gracias. Cuando pedimos y creemos que ya fue escuchado por el Señor, podemos comenzar a dar gracias. Esta es una oración que también puede ser comunitaria, como la petición. Es la que hacemos en cada Eucaristía. De allí proviene esta palabra, acción de gracias al Padre por Cristo en el Espíritu. El texto evangélico de los 10 leprosos curados nos hace pensar en que después de orar y obrar conforme a lo que pedimos para nosotros, también tenemos que obrar solidariamente con los demás. Así como Jesús no tuvo en cuenta si los que eran sanados pertenecían a un pueblo u otro, también nosotros estamos llamados a realizar el bien sin mirar a quién. Todos deben ser destinatarios de nuestras acciones generosas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.